Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. El hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el programa El Espejo, para revelar los sentimientos y secretos de los niños. ¿Y tú qué piensas, Carol? Sería chévere revelar los sentimientos y los secretos de los niños y la alegría más que todo. ¿Y tú qué piensas, Valentina? Bueno, es lo que está diciendo Carol, es verdad. En este programa vamos a venir a expresar nuestros sentimientos y nuestras felicidades. Y también vamos a revelar lo que hacemos en el colegio y en la casa. Estamos aquí en la mesa de trabajo con nuestros compañeros. Yo, Nicolás Martínez López, estudio en el colegio San Cristóbal Sur y estoy en tercero. Yo, Andrés Felipe Trena Mendivese, estudio en el colegio San Cristóbal Sur, tengo 9 años y estudio en 301. Yo, Heidi Valentina Acosta Palacios, estudio en el colegio San Cristóbal, tengo 9 años. Yo, Carol Giselle Martínez Leal, estoy en el colegio San Cristóbal, curso 301 y tengo 9 años. Por fin, un programa en donde nos dejan hablar. Es que eso de que siempre estén hablando y hablando los adultos es muy aburrido. Además, tenemos cosas importantes que decir. Por eso hoy vamos a hablar de nosotros, las y los niños. Sí, porque todos, sin importar qué tan grandes somos, fuimos alguna vez niños. De mil amores, lo hiciera señora. Destellos. Usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas. ¿Qué quiere ser cuando sea niño? Dele, dele, hermano, dele, dele, dele, dele. Ole, chino, pero avíseme bien. Dele, dele, quiérelo, quiérelo. Al otro lado, dele, dele, dele. ¿Hacia dónde, hacia dónde? Déjalo ahí, dele, no, no, no, déjamelo. ¡Ah! Este sí lo besa, mire lo que hizo. Pero hermano, ¿cuál es el retrovisor? El retrovisor. Mirando hacia atrás, construyendo presente. En Colombia se han podido observar diferentes sucesos que hacen parte de la idea de un concepto de niñez. El niño, en diferentes momentos históricos, se puede presentar como una mercancía que a futuro dejaría un beneficio, como acompañamiento, como hijo que hay que educar, o simplemente como un ser humano que más adelante serviría para la construcción de un mejor futuro, o que puede tomar diferentes direcciones en un contexto social. De palabras de nuestros abuelos podemos encontrar diferentes perspectivas de lo que pudieron vivir ellos en sus primeros años. Mijita, pues, ¿qué le dijera yo? Cuando era chiquito, yo llegaba de la escuela y le ayudaba a mi mamá en la huerta, no con los animales. Yo me iba a vender las verduras al pueblo con el viejo. Pues yo llegaba a la hacienda y después de almorzar con toda la familia en la mesa y mi mamá sagradamente me mandaba a rezar el Santo Rosario y los domingos me ponía mi mejor pinta, mi abrigo, mis vestidos y llegaba bien temprano para escuchar toda la Santa Misa completica. Hemos visto cómo a través de los años ese concepto de niñez ha venido cambiando. O en algunos casos no, a partir de la misma vivencia que cada generación ha tenido que experimentar y que por ello no ha querido cambiar muchas cosas. Mis padres vienen de Boyacá, víctimas del conflicto bipartidista, y pues yo nací acá en Bogotá. Creo que lo más importante para mis papás fue el estudio y que profesionalmente saliera adelante y cambiara un poco la historia que ellos habían tenido que vivir. Pues mis papás llegaron a Bogotá y se pusieron a trabajar para darme estudio, pero pues a duras penas acabé el colegio y me puse fue a trabajar y trabajar para tener un buen futuro. Eso sí, tengo claro que todo esto lo hago es por mis hijos, para que tengan lo que nunca tuve. Hoy en día, la condición de niñez está muy alejada de lo que vivieron nuestros abuelos o inclusive nuestros padres. Hoy la prioridad de políticas del gobierno son para los niños entre los 0 y los 5 años. El concepto de niñez se transformó a cuidar esa semillita que el día de mañana será quien cambie o transforme una realidad que nos ha venido azotando. Sin embargo, no podemos generalizar y decir que esto se presenta en un 100%. Sino que por el contrario, se siguen viviendo casos de trabajo, de abuso a los menores y de vivencias parecidas a lo que generaciones pasadas han tenido que vivir. Que si nuestros abuelos tuvieron niñez, que si nuestros padres han vivido mejor que ellos, que si nosotros somos la mejor generación a la que nos han dado todas las bases posibles, de eso creo que la respuesta solo la tendrá cada uno de ustedes. Te estás mirando en el espejo. Por los 14:30 AM. Disparo flores, bombardeo amores. Disparo flores, bombardeo amores. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Te canto y te bailo. Yo pienso que ser niña es chévere porque nosotras tenemos un potencial de jugar con las muñecas, hablar con las amigas y ser divertidas. ¿Por qué no ser niñas? Por varios motivos. Porque a veces nuestros papás se dan con nosotras pensando que nosotros somos niños o a veces nos compran cosas que a ellos les gustan. Nos compran cosas de niñas. A uno no le gusta ser niño porque a veces los papás a uno lo regañan, no lo dejan jugar con las muñecas o no lo dejan salir, nos ponen a hacer oficio y nosotros nos ponemos bravos. Yo también creo que no es chévere ser niño porque no nos dejan ver con nuestros amigos, no nos dejan jugar con nuestros juguetes. O no nos escuchan cuando tenemos cosas importantes que decir, que nos pasan en el colegio o en cualquier otro lado. Es chévere ser niño porque nos divertimos, jugamos con nuestros amigos y nos prestamos las cosas y jugamos con nuestros hermanos y nuestros papás. En vez de soldados, mejor hermanos. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Como es de esperar, toda buena historia tiene su final. Y hoy le ha llegado el turno a nuestra radionovela. Pese al estilo desordenado de la libretista, nuestros personajes nos han cautivado por su fuerza y terquedad. Cada uno sigue su vida independiente de la habilidad y disciplina de la libretista. Prueba de ello no solo el capítulo anterior, sino lo que ha sucedido hasta la fecha. En el capítulo anterior, Sandra y Carlos descubrieron que estar juntos era agradable, que ser vecinos podía ser toda una posibilidad para afianzar una amistad verdadera. Marta, la exnovia de Carlos y amiga de Sandra, sigue sin aparecer. Por otra parte, Juan y Pedro, los amigos de Carlos, y Laura y Caro, las amigas de Sandra, se dieron cita el viernes pasado. El gusto surgió sin que ninguno de nosotros nos enteráramos del asunto, Tan concentrados como estábamos en descubrir el posible romance de Sandra y Carlos, descuidamos las flechas de un cupido en búsqueda de un amor que no sea protagónico. Todo esto síntoma de nuestro tiempo en donde el amor no es suficiente. Fuiste tú. Buenas noches. Interrumpimos la misión de este capítulo ya que justamente hasta ahora fue capturado alias Cupido, presunto responsable de lesiones personales y daños en bien ajeno. Vamos ya a la escena de los hechos. Así es. A esta hora llevado a la Sinjin, el presunto responsable de conexiones licenciosas. Por decirlo de manera decente y respetando la franja familiar. Este terrorista alias Cupido se encontraba atentando contra la integridad física de una pareja que casualmente pasaba por la calle. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? La verdad, aún no logro superar el susto tan berraco que me metió este tipo. Pues yo salí del restaurante en compañía de una amiga. ¿Amiga? Juan, amor, ¿cómo así? ¿Y entonces lo que pasó hace un rato qué? Ay, no. No, yo ya estoy muy vieja como para que empecemos con estos jueguitos de amigos y no amigos. No, ¿qué tal? Bueno, amor, mira que estamos al aire. Lo que quiero decir es que antes del atentado, ella y yo salíamos de cenar y definitivamente nada nos hacía compatibles. Mire, señorita, yo ya iba decidida a mandar a este tipo al carajo. Es que no hay derecho. En un primer momento me deslumbró su forma de bailar y así hasta su alegría. Pero no, con este tipo no se puede sostener una conversación inteligente ni por 5 minutos. Además de lo tacaño, hasta que llegó este otro, medio en peloto, con pañales de adulto y cara de trasnocho. Yo ni alcancé a ver nada cuando nos atacó. Pero, ¿en qué consistió el ataque? Eso lo cuenta el coronel Andrés Esquivas. Válgame la pena aclarar a toda la nación de Colombia que el orden y progreso de esta próspera nación se encuentra a salvo del desorden y la anarquía que terroristas como este, alias Cupido, pretenden instaurar en una sociedad consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. El susodicho ha sido ya procesado, como quien dice, empapelado, por atentar contra toda la integridad física de esta pareja. Como han señalado los testigos del hecho, el terrorista atacó con flecha y arco, disparando indiscriminadamente sobre estos dos. Al parecer, el resultado de esta acción es un amor descontrolado y loco. De todas formas, el terrorista será acusado y procesado igualmente por su vulgar atuendo. Esperemos que los daños causados solo sean pasajeros. Muchas gracias. Fuentes confidenciales señalan que no es la primera vez que actúa. Al parecer, hace menos de media hora había atacado a otra pareja a la salida de un cine. Sí, mira, nosotros ya lo presentíamos porque, bueno, Caro es algo especial, ¿no? Yo ya venía sintiendo algo raro, pero no sé, es que yo antes de conocer a Caro no había sido un tipo para nada propenso a estos atentados emocionales. Ay, sí. Nos atacó con toda la inclemencia del terrorismo, sin pedir permiso, sin advertencia previa. Ay, pero la verdad no me arrepiento de nada. Con o sin Cupido, nosotros dos ya estábamos condenados. Ay. Eso es todo desde el centro de la ciudad. Vaya, vaya, ahora sí empiezo a preocuparme. A mí me contrataron para una radionovela de amor. Pero con Cupido en la cárcel, no sé. Y lo peor es que hoy es el último capítulo y no tenemos mucho tiempo. Por más rápido que se mueva el abogado defensor, todos sabemos que aquí en este país la justicia es sorda, ciega y desafortunadamente muda. Así las cosas, solo nos queda hacer chulito para que este Cupido no sea el Cupido de las grandes historias de amor. Bueno, ¿pero esto qué es? Si a mí me contrataron para una radionovela de amor donde yo soy la protagonista, ¿y entonces qué hago? ¿Seguir jugando parques con Carlos? No, qué pereza. Sandris, pero no es para tanto. ¿La hemos pasado chévere o no? Pues sí, Carlos. Pero es que yo ya me había hecho ilusiones de que al fin iba a encontrar en esta radionovela, pues, alguien que me quisiera como yo soy. Y Todo indicaba que ese ibas a ser tú. Bueno, pero ya sabes que yo no ando en ese plan. A duras penas acabo de superar el susto tan macho que me pegó la loca de tu amiga Marta. No, es que a uno que le salgan a los 2 meses de noviazgo con reclamos de matrimonio, no, eso no se supera tan fácil. Por eso, yo pensaba que en este capítulo algo iba a pasar con nosotros. Y algo está pasando, Sandra. Algo está pasando. Ay, sí, mira, Carlos, lo que está pasando. Lo que está pasando es el carro de la Singin, mira. Oye, sí, y mira, ese es el carro de Juan. Oye, ¿y esa no es tu amiga Laura? No, pero vamos de mal en peor. ¿Qué es esto? Que no esté Cupido presente no es excusa para que caigamos tan bajo en esta radionovela. Por favor, más respeto no solo con el personal contratado, sino con los oyentes. Finalmente todos estamos esperando una historia de amor. Lo que pasa, amigos y amigas, es que me encuentro atravesando por un lapsus creativo, lo que me hace, pues, divagar un poco, me pone dispersa y, como de todas maneras, la historia debe continuar, pues, ni modos. Disculparán en todo caso, ¿no? Como se darán cuenta, las historias no siempre son el resultado de un plan estructurado. A veces el azar cumple un papel fundamental. Eso me recuerda a la primera vez que yo estaba escribiendo mi novela. Todo un éxito, iba fenomenal. Vamos a poner orden en esta historia. Le pedimos el favor a la libretista de no andar fisgoneando en la radionovela. Suficiente tenemos con que la escriba y que cada palabra que pronunciamos sea culpa de ella. Sandris, ven. Mira, no te achantes por no ser la protagonista de una historia de amor. Mira que esas casi siempre terminan en unos dramas bien aburridores. Tienen que sufrir un montón para al final recibir un besito y una mirada. ¡No! Mira, a mí me parece que tú eres una mujer diferente. No sé, no te veo sufriendo de esa manera por nadie. Y eso, la verdad, es lo que me parece más chévere de ti. Ay, Carlos, mira, con esas palabras solo logras confundirme. Estás haciendo que esta situación sea muy incómoda. Si solo vamos a ser amigos, o peor, solo vecinos, evitemos cualquier posibilidad de tensión sexual. Oye, no es para tanto. Solo estoy diciendo que eres una mujer distinta a las que he conocido. No sé, te veo muy segura de ti misma y no te veo en el plan romanticón de... Sin ti no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti. Vale, en eso sí tienes toda la razón. Yo soy más de... A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato. Como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Voy voy a traer el pelo suelto. ¿Ves? Entonces gocémonos este capítulo. Mira, es el último día de trabajo. Después de salir de esa historia, podemos ir y tomarnos algo por ahí. Por ahora sigamos la cuerda a la libretista. De todas formas, haya o no historia de amor, a nosotros nos pagan, ¿no? Pues sí. ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¡Pasen! pasa tú? No, pero ¿cómo se te ocurre? Primero las reinas. Ay, tan lindo. Mejor entremos juntos. ¿Y a estos dos qué les pasa? ¿Ustedes saben algo? Porque yo no tengo ni idea. ¡Don Pedrito! ¡Caro! Bueno, siéntense a ver y nos cuentan con detalle qué fue lo que les pasó. Pues sí, Caro. Ven, siéntate aquí a mi lado. Es que sin ti cada minuto se hace más largo y eterno. Y sin ti a mi lado el clima de esta ciudad se me hace más agresivo, más horrible, más inhumano. Sí, mi cielo. Mi verano perpetuo. Mis vacaciones eternas. ¿Y a estos dos qué les pasó? Oye, sí, Pedro, el galán de los galanes, el mujeriego más sistemático de la ciudad. Míralo, qué cosas. Ese atentado estuvo contundente. Bueno, pero dejen de mirarnos así. Lo que pasa es que es raro, ¿no? Cuando descubres que el amor estuvo siempre ahí. Uy, qué ceguera. Y yo ya le prometí a mi gordis querida dejar la suscripción de las conejitas y todo. Amorchito, ¿luego estoy gorda? Si quieres me pongo a dieta. Yo por ti, lo que sea. Ay, no, pero ¿qué es esta cursilería? Por favor, este diálogo de lo meloso no debería ni salir al aire. Con tanto dulce, fijo, alguien se nos enferma o sube de peso. Yo creo que con solo escucharlos ya me subí como 5 kilos. Oigan, muchachos, pues está bien eso de enamorarse y todo, pero pues ya al extremo de ustedes, no. Como muy aburrida esa melosería, esa contemplación perpetua. No, qué pereza. Mi hijo, yo también pensaba así, pero eso era antes del momento revelador, del momento que te libera, te ilumina. Apenas yo sentí las flechas, pensé en salir corriendo, en salvarme yo, pero de repente nuestras miradas se cruzaron. Cupido, el gran Cupido, y ahora preso. Sabemos que Pedro y Caro durarán unas semanitas en el idilio completo, que pronto entre idilio y romance, ella empezará a sentir náuseas, mareos, a los 3 meses del flechazo. Sabrán que han pasado del romance a otra historia. Serán padres. Pedro se buscará la vida como pueda, dada su incompetencia e inexperiencia en cualquier actividad laboral. Le espera un futuro muy incierto, pero sucio, muy sucio. Yo les prometo que si me eligen, todo esto cambiará. Ya no habrá más pobreza, porque todos los pobres serán deportados o en su defecto escondidos. Cosa de que la ciudad se vea más linda, más agradable, más desarrollada. Vote 1. Pedro Fúquene a la presidencia 2014-2020, porque 4 años de prosperidad no son nada. Caro, desesperada, empezará a notar que su gran amor se parece cada vez más al gordinflón de las flechas. Pero sin flechas, el encanto desaparece y pronto se encuentra en una situación muy difícil. ¿Redecoro el penthouse o me divorcio? Las decisiones que tomamos pueden llevarnos por caminos muy diferentes a los que podemos imaginar o soñar. Sin embargo, no olvidemos que cada uno puede en cualquier momento cambiar y modificar el curso de su vida. Todo depende de nosotros. Seguir en la comodidad de la costumbre o empezar un camino que nos haga más felices, más plenos. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasó con Marta y Juan y Laura? Apúrese que en 5 minutos ya se acaba mi turno. Y les advierto, después de esa hora cambia la tarifa. ¿Yo también? No, es que toca es montarle sindicato para que cojan seriedad. Es que esta mamadera de gallo, que es una radionovela de amor, que no, que es comedia, que sí, que hay Cupido, que hay un terrorista. ¡Miren a ver! De todas formas, entre esto que estoy diciendo y lo que ya dijo Sandra, se acabaron los 5 minutos. ¡No, nos fuimos! ¡Ey, muchachos! ¿No? ¿Qué tal? Ya se pusieron de estrellitas de cine. ¡Aterricen! Que en este país lo que hay es actores buscando trabajo. ¡Ay, esta sí es mucha guache! A ver qué hace sin nosotros. ¡Ay, a ver qué hace! ¡Ey! ¿Ya se van todos? Pero si falta grabar lo de Laura y lo de Juan. Y Marta que llega y con artimañas y encantos sensuales busca ganarse el amor de Carlos. Y Carlos enguayabado que no sabe qué pasó la noche anterior. Estuvo con Marta, con Sandra, durmió solo. Y Sandra, con la duda de si esa amistad puede ser algo más o no. No, si nos falta grabar la mitad de la historia, muchachos. ¡Colaboren! Como ustedes se pudieron dar cuenta, el amor no es suficiente cuando se está construyendo una historia de amor. Cada uno, protagonista, no de la tele, sino de su propia vida, deberá constantemente tomar decisiones, abrazar con pasión y con entusiasmo la vida. Cada uno a su manera, con su estilo particular, dejará huella. Sus pasos cambian la realidad, alteran la vida de otras personas y la suya propia. Por eso, tengan cuidado. Ustedes pueden ser los protagonistas de... El amor no es suficiente. Fuiste tú. Oye, ¿y entonces qué? ¿Vamos a tomarnos algo? Claro, preciosa. Oye, ¿te han dicho que tienes unos ojos muy hermosos? Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. El que no lee, le salen orejas y rabo de burro. Sí, claro. Mejor me voy a jugar en el Xbox y chateo un rato. No me comas, linda en acuajo. Vete de aquí, mi reina, mi ronga. ¡Qué gata tan mamona! Yo no soy Simón el Bobito. 2012. La tecnología sigue mandando la parada. Objeto de estudio. ¿Les gusta leer a los niños en Bogotá? Yo, sí, me gustaría leer El Príncipe Azul se destina en la primera lavada. Ese suena interesante. De princesa. Más de 200 libros. Los de caballito. Por ahí 400. De las princesas. Yo por ahí unos 80. De pitufinas. Sí, me gusta tener puente en uno de momero. Destellos. Colombia. Colombia limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Ecuador y Perú, al noreste con la República de Panamá, al oriente con Venezuela y Brasil, y al occidente con el Océano Pacífico. Yo, al norte, al sur, al noroeste, al oriente y al occidente, limito contigo. Bañada por los mares y el Orinoco. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. La hora del descanso. No voy a, yo no entendí nada. Tan de buena, no nos pusieron tarea. ¡Por fin! No, esperen un momento, ya se me sienta. Copien la tarea. ¿Dónde está Martínez, que hoy no vino a clase? Malo, se quedó dormido. Ese gordo es pura locha. De verdad, ¿y el gordo? ¿Luego ustedes no supieron? ¿Qué? Cuente. Pues que al gordo se lo... Bueno, jóvenes, contra la pared. Sus papeles. Uy, no, se me quedaron. ¿Se me suben ya al camión? No, pero ¿cómo así? Ustedes ya no pueden hacer eso. Ay, no, amigos, no se lo lleven. Fresca, más bien vaya a avisar en la casa. Bueno, déjela conversar y súbase ya al camión. La guerra y la violencia se sienten diariamente. Y el reclutamiento, las requisas y las detenciones arbitrarias nos afectan como jóvenes. En el 2011, la Corte Constitucional obligó al Ejército Nacional a no seguir realizando las batidas en calles o lugares públicos. El Ejército no debe realizar las tradicionales redadas que se llevan a cabo en las calles, estaciones de Transmilenio, buses y establecimientos públicos para detener a los jóvenes que no hayan cumplido con el requisito del servicio militar obligatorio. Esta sentencia, la C-879 de 2011, señala que este tipo de detenciones no son legales. Así que no se te olvide, tú también tienes derechos. Porque los jóvenes somos vida y no queremos que nuestra realidad esté militarizada. Por más educación y menos guerra. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Simón el bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles los quiero probar. Si repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo, te verás, no tengo ni un hito. A ver, Weire, ¿es chévere ser niño? Sí, es chévere ser niño porque... podemos divertirnos, podemos ir al parque, no estar aburrido siempre en la casa, por eso es chévere ser niño. Podemos jugar con nuestros juguetes, pero de tal manera que a veces no es chévere ser niño porque nuestros padres nos regañan mucho. Carol, ¿en el colegio es divertido ser niña o niño? Sí, es muy divertido porque acá nos podemos distraer con nuestras amigas o amigos y en el recreo podemos distraernos con muchos juegos jugando con nuestros amigos y en las clases. ¿No es así, Nicolás? Sí, es así porque nos dejan jugar en el descanso, nuestros compañeros nos entienden y porque nos ayudan a entender más en clase, a entender más mientras vamos siendo más grandes. Porque su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaban ratones los gatos, espantaba al gato gritando ratón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el bobito se fue a patinar. Cuando de repente se le rompe el suelo y grita, me ahogo, venganme a sacar. Simón, Simón, seguirá su historia pintoresca y fiel. A continuación usted escuchará el programa Tintos y Tintas. Recuerde que lo que aquí se expresa es el resultado de un equipo creativo que busca hacerlo reír y pensar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos los lugares, personas y referencias históricas aquí señalados son responsabilidad de cada personaje. Ante todo, no olvide que esto es ficción, aunque lamentablemente la realidad cada vez se parezca más a las opiniones y énfasis aquí expresados. Que comience la información, perdón, la desinformación noticiosa de Tintos y Tintas. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Bienvenidos a Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Les habla Alan Brito Delgado, el locutor favorito de las y los colombianos. Hoy tendremos un programa muy especial donde recordaremos los años maravillosos, la niñez. Hoy, como siempre, nos acompaña el doctor Aristóbulo Carranza. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Gracias, Alan, por su saludo. Déjeme decirle que hoy pensé que me había equivocado de estudio, porque veo muchos infantes que no sé qué hacen acá. ¡Por Dios! Este programa ya se lo llevó el que sabemos. Espero que mi señora no esté oyendo este programita, que no pierda su tiempo y más bien esté cuidando muy bien a los niños. Bueno, doctor, este programa es para hablar de los niños, y como usted es padre, le interesará saber qué está ocurriendo con la infancia en este país. Por esto nos acompaña hoy Juan y María, que se encuentran en este prestigioso estudio con su padre, el señor Carlos. ¿Cómo están? ¡Hola, señor! ¿Qué es esto, señor? Me está hablando a mí. No, a mí. ¡Quietos! Don Alan, muchas gracias por invitarnos a su programa. También contamos con la presencia de la experta psicopedagoga infantil, la doctora Ana Tomía, quien responderá a las inquietudes que surjan en esta discusión. Gracias por estar con nosotros. Alan, me encuentro muy agradecida de estar en este programa. Hoy quiero centrarme en la atención a la diversidad que abarca el desarrollo, adaptación e implementación de metodologías didácticas, teniendo en consideración las características del alumnado inherente en su heterogeneidad y sus necesidades educativas particulares. Alan, de por Dios, la audiencia está aburrida de escuchar tecnicismos que ni siquiera usted entiende. Deje de invitar gentuza que cree que porque tiene un título universitario puede venir a enredar con esa palabrería. Doctora, yo no puedo llevar a mis hijos al colegio. ¿Cómo les afecta esto para el futuro? La educación infantil tiene el propósito de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del educando. La carencia de este derecho impide el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del mismo. ¿Pero hasta dónde hemos llegado? En mis tiempos no se cuestionaba el orden de las cosas. Los niños iban al colegio y los adultos al trabajo. Así es como debe ser, carajo. Por favor, señor, guarde la compostura y recuerde que el tiempo ha cambiado. Mejor preguntemos a estos chiquillos qué esperan de la vida. María, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser una bailarina de esas que salen en la televisión y que bailan todo el día y de almuerzo quiero pollo. ¿Y tú, Juan? Yo quiero ser como mi papá. ¡Claro! Un vago que en lugar de estar trabajando, está acá perdiendo el tiempo en este programa y dándoles mal ejemplo a sus hijos. Debería estar mirando cómo hace para darle educación a esas criaturas, de por Dios. Con todo respeto, doctor, me permito decirle que yo soy un trabajador honrado, que gana un salario como cualquiera, para que a mi familia no le haga falta nada. Y si no he podido lograr que mis hijos estén en el colegio es porque los cupos en los colegios distritales están muy escasos. Y me toca mirar cómo los entreno mientras consigo un cupo para que puedan continuar con sus estudios. Además, usted también se encuentra acá en este programa, como dice usted, perdiendo el tiempo. ¡Mire, pedazo irreverente! ¡A mí me pagan por estar acá! ¡Este es mi trabajo! Don Aristóbulo, perdón, pero le informo que debido a un recorte en el presupuesto se redujo su salario a la mitad y será cancelado en un plazo de 90 días. Mire, la verdad yo quisiera ayudar a don Carlos, ya que mi especialidad es el estudio del comportamiento del niño en el desarrollo físico, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Pero con este Aristóbulo no se puede. ¡Alan! ¿Qué es esto? No solo ya no voy a tener para llevar a Conchita a todos nuestros eventos sociales, sino que además usted sigue invitando personajes de medio pelo que insultan, no respetan a los mayores y no le aportan nada a esta sociedad. Que sinceramente yo no sé hacia dónde se dirige. No, Alan. Yo vine a este programa para dar mis opiniones y poder ayudar a los fieles oyentes que presentan problemas con la niñez. Pero este godo segundón no permite que fluya la conversación abierta de forma pedagógica, que apoya la principal teoría de la psicología infantil. Por favor, recuerden que debemos guardar la compostura y conservar el estilo que caracteriza este mi prestigioso programa. ¡Alan, por Dios! ¿Sabe qué? Yo me retiro de este panel porque con esta gente no se puede dialogar. Y les pido excusas a estos infantes, que son los únicos que aquí lo merecen, porque el comportamiento de hoy no ha correspondido con la adultez. ¡Papá, vamos ya! ¡Tenemos hambre y estamos aburridos! Pues yo también me voy porque este espacio donde se iba a desarrollar la inquietud por la personalidad sana para satisfacer las necesidades instintivas de los niños y finalmente no se logró. Bueno, pues vámonos porque todos acá abandonaron el estudio y yo todavía no sé qué hacer para que mis hijos puedan estudiar. Bueno, despídense de la gente, niños. ¡Chao! Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Bueno, Guaira, ¿qué piensas sobre la actuación de los adultos? Yo pienso que la actuación de los adultos hay veces no nos gustan a los niños porque son muy regañones. Yo pienso que la actuación de los adultos es que son gruñones, a veces no nos comprenden y por todo a veces nos regañan. Bueno, Carol, ¿cómo te gustaría que fueran los adultos? A mí me gustaría que los adultos fueran, que no nos regañaran por cosas absurdas, que por que nosotras hagamos cosas malo o que cuando hiciéramos algo malo nos dijeran esto es así y lo otro es así. Escuchen esta melodía que nos agrada. El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero. Un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. El niño es un joven que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado. Y rueda la rueda, y siempre es igual. Desde su galaxia, el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que aprender a ser como todos y a tirar la llave del eterno sueño de ser. O no sé. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. Tiempos, el niño es un viejo, sentado a la sombra de su realidad, y desde la infancia, como en un espejo, desfilan las cosas que ya no serán: la casa paterna, juguetes y amigos, y aquel despilfarro de la libertad se van poco a poco quedando dormidos en los largos brazos de la soledad. El viejo se apaga y vuelve a su mente El niño soñando con ser o no ser, cerrando los ojos, se va lentamente, cantando bajito por última vez. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con la identidad. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. En el colegio, Stephanie. Nos aburriríamos, no pudiéramos salir, estuviéramos tristes porque no podíamos jugar en el salón o jugar con fichas o jugar en el descanso. Pues algunas veces nos regañan porque nos alejamos del rodadero y del pasamanos. A veces nos regañan cuando pasamos por el pasamanos, piensan que nos caemos, o en el rodadero que nos raspamos, o en el columpio que nos podemos soltar y nos caemos. ¿Qué te ha gustado el Día de los Niños, Stephanie? Me ha gustado mucho que me traigan una casita o un muñeco que suene. Con toda mi familia traigan una piñata y la rompamos entre todos. A mí me gusta el Día de los Niños, que nos dan dulces. Te han cogido en trampa con ese morrión, fusil, cartuchera, tambor y morral. Tiene cuanto quiera nuestro general. Y las moscas se espantan así que lo ven, y él mismo al mirarse se asusta también. Destellos. María tiene 3 manzanas y le da una a Nicolás. ¿Cuántas le quedan? ¿En qué estás pensando, Nicolás? ¿Acaso no sabes la respuesta? ¡Sí! Si María me da una manzana, todavía me queda una esperanza. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Vamos a escuchar a los niños y a las niñas de Altos de Casucá, ubicado en la comuna cuarta del municipio de Soacha. Aquí habitan cerca de 63.000 personas provenientes de todas las regiones y culturas de Colombia. En este sector, el 64% es menor de 20 años y un 20% corresponde a niños menores de 5 años. Un 45% de los hogares cuenta con uno solo de los padres, y en el 30% de estos hogares la jefatura es asumida por madres solteras. Cerca del 12% de las familias tienen promedio de 6 a 8 niños. Y en términos de ingresos, el 90% de estas familias vive con un salario mínimo o menos, proveniente de la venta ambulante, la construcción, la celaduría o el servicio doméstico. Desde Altos de Casucá, Tiempo de Radio pregunta: ¿qué es mejor, ser niña o niño? Niña, porque es que me gusta mucho peinarme. Niño, que juega fútbol. Jugamos fútbol, montamos bicicleta. Pues niña, porque es que pues se puede igualar al hombre y el hombre no puede igualar a la niña. ¿Y qué es mejor, ser grande o chiquito? Es mejor ser chiquita, porque puede jugar con los juguetes y cuando uno está grande ya no puede jugar con los juguetes. Chiquita, me gusta. Grande, porque uno ahí es comprar ropa grande, nueva, porque la podemos estrenar. Para mí me gustaría pues adulto, porque se comportan más y uno cuando es pequeño pues se desordena mucho. Destellos. Señor avión, señor avión, señor avión, señor avión. ¿Me haces un favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tenerme en mis avioncitos durante el recreo? ¿Durante todo el recreo? Si es que tú eres mi cielo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Ahora hablaremos de lo que observamos los niños y de los problemas de nuestros barrios y en el país. Stephanie, ¿cuáles son los problemas de tu barrio? Bueno, hay muchas peleas, fue una muerte, también pelean mucho los papás, también que toman mucho y se pelean por eso también. Guaira, ¿cuáles problemas ves en tu barrio? Yo veo en mi barrio muchos problemas, por ejemplo, violencia con niños, mucho robo, y en mi casa mis padres pelean mucho. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago. Destellos. Ayer por la tarde, como te lo había prometido, jugué el mejor partido de fútbol de mi vida. En el primer tiempo hice un gol a los 15 minutos, a los 37 hice otro. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, José Villegas, el que cuando canta dice que le nacen mariposas en el pensamiento, fusiló a nuestro arquero con un taponazo sobre el ángulo izquierdo. A los 19 minutos y 15 segundos, David, el que quiere ser aviador, empató el partido. Con un lindo gol de cabeza, a los 44 minutos, al estilo castañito. Hice el gol más lindo del mundo. Mi equipo ganó por el marcador 2-3, pero yo sentí que había perdido porque tú no viniste. Me derrotaron los goles que me hizo tu ausencia. Un niño y una niña no son dos niños. No son dos niños. Un niño y una niña. Una niña no es el femenino de un niño. Una niña cuidando a un niño no es una madre. Son dos niños. No es una madre. Un niño que crece no es un juguete. Un niño y una niña no son dos niños. Un niño que roba, roba para comer no es un delincuente. No es un delincuente. Un niño preso no es un delincuente. Es un delincuente. Un revólver de plástico no es un juguete. Sigue siendo un revólver. Sigue siendo un revólver. Un niño que crece no es un juguete. Una niña anoréxica no es una Barbie. No es un juguete. No es un juguete. Una niña anorexia. Un niño o una niña desnutridos son un grito que no calla nunca. Nunca. Nunca. Un niño o una niña golpeados son nuestros sueños lastimados. Nunca. Una niña que prostituyen no es una prostituta. No es una prostituta. No es un juguete. No es un juguete. Es una víctima del abuso sexual. Una víctima también de nuestra indiferencia. Un niño que trabaja no es un trabajador. No es un trabajador. No es un juguete. Es una víctima del capitalismo. Es una víctima del capitalismo. Un niño y una niña no son dos niños. Un niño que golpea a una niña no es una sorpresa. No es una sorpresa. No es una sorpresa. Repite la antigua historia que aprendió de padres y abuelos y bisabuelos. El maltrato hacia la mujer es tan antiguo como el patriarcado. Un niño y una niña un niño no que golpea a una niña no es una sorpresa. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Bueno, Valentina, allá cerca de tu casa hay muchos problemas. Sí, hay mucha contaminación y muchas personas que fuman en la calle. Y si tú fueras alcalde o presidenta del país, ¿tú qué harías? Yo pienso que si sería alcalde o presidenta, haría una campaña para que no hubiera más contaminación y despilfarro de agua. Si yo fuera alcalde o presidente, mandaría en que en todos los colegios hubiera un parque y que no hubiera contaminación. ¿Tú qué dices, Nicolás? Yo digo que si yo fuera presidente o alcalde, yo haría que los estudiantes salieran más a visitar otros lugares del país. Destellos. Ahora que está lloviendo, asómate a la ventana y verás pasar 80 barquitos de papel. No busques más tu cuaderno de geografía. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Esto ha sido todo por hoy, aquí en el programa de los niños, El Espejo. Y ella les dijo, voy muy deprisa. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible. Que vieras tu reflejo. Laura Ubaté. Ingrid González. David Gallego. Karen Aroca. Jairo Rocha. Carolina Castellanos. Laura Medina. Juan Jaramillo. José Orjuela. Amanda Orjuela. Yuli Guerrero. Emisora escolar Acción Sonora del Colegio San Cristóbal Sur. Fundación Tiempo de Juego de Altos de Cazucá. En la dirección, Diana Ravelo.